Continuamos entre mate y mate. 11 y 11. 11 y 11. Marcado. Ahí está. Paso tarjeta. Amigas y amigos, acompañando a productores y productoras en su trabajo diario, se viene una nueva compra comunitaria aquí, en una radio muchas voces. Queso untable de cabra. Oh. Hasta las 11 y 11 era el límite para hablar de esto. Nos hemos pasado. Tipo requesón. Oh. 165 pesos el medio kilo. Pedí tu producto hasta el 16 de noviembre y ayudá a sostener el trabajo de los productores y las productoras de la región. Esto es una nueva iniciativa de Cooperativa Viaraba. Compra comunitaria hasta el 16 de noviembre, pero para que nos cuente un poquitito más de qué se trata, por qué hacemos estas cosas, por qué, dice el público. Está Mechi Zuluaga, que está acompañando y coordinando junto a Agustín esta actividad. Mechi, buen día. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo ¿Qué tal va? La radio? Bien. ¿Usted? Bueno, bien, muy bien. Aquí andamos con este nuevo emprendimiento. Sí. Es estas ganas que tenemos siempre, bueno, de ver qué cosita más podemos sumar, ¿no es cierto? Mm. Y bueno, necesitamos volver a consumir los productos más cercanos al lugar donde vivimos. Sí. Y bueno, tenemos un montón de cosas riquísimas cerquita de nuestra zona. Claro, el asunto era acercarla al público. Acercarla al público, que es muy difícil por ir para los productores ir casa por casa para saber si quieren su producto, y no hay una logística ni todo un tránsito de estos productos que se haga en una forma económica, porque si no estos productos se encarecen. De hecho, el queso de cabra no es un producto barato, digamos, ¿no es cierto? Claro. Pero sí es un producto de alta calidad. Para mucha gente es inclusive más digerible que el queso de vaca. Sí. Entonces tenemos la oportunidad en este momento, que es propicio, porque ya las cabras en el último mes ya tuvieron sus crías, entonces hay leche. Viste que la leche de cabra no se da durante todo el año. No se puede forzar. Solamente, esto también tiene que ver con el encarecimiento del precio. Uh-huh. Entonces hay que aprovechar en este momento que las cabras tienen leche, bueno, para o distribuir su leche o sus subproductos. Y bueno, conseguimos un producto muy lindo, riquísimo, muy suave. Mm. No es un queso de cabra fuerte, sino claro, suavecito. No es ácido. Mucha gente piensa que el queso untable siempre tiende a ser ácido. Sí, no. Es, la verdad, un producto genuino, riquísimo, y es grueso. Viste que el queso untable a veces tiene como ese dejo de líquido, sí, que sale. Mm. Bueno, no, esto es grueso, tipo como si fuera un requesón, como si fuera... bueno, no quiero que se les caiga la baba. Claro, pero... ya es inevitable. Yo no te estoy escuchando directamente. Yo sé que estás hablando, pero no te escucho. Pero la verdad, bueno, es algo riquísimo. Sí, con eso... Lo voy a sintetizar. Está re bueno. Sí, viene en sachet. Yo que soy bastante sensible, no me cae nada pesado. Uh-huh. Lo testé durante un mes, así que estoy acá comprobante. Sí, bueno, yo voy a tener que testearlo por lo menos 15 días, para que pueda salir la venta. Vamos a tener que hacer. Bueno, es genial para todo tipo de comidas, porque lo podés mezclar muy fácilmente con el arroz, con papa, con puré, con salsa. No te escucho. No te escucho, te subo la cortina. Vos seguí nomás. Última tostada, ¿viste? Chau. Sí, salados, dulces. Mechi, viene en sachet esto, en envase de sachet. Viene en un sachet de medio kilo. Sí. Es, el envase es bastante gruesito y dura fácilmente 2 meses en la heladera. Ah, miércoles, bien. Y por eso te digo, es importante esto, que salga bien cremoso, como si fuera una ricota. Claro. ¿Viste? O sea, esto favorece que puedas comprar varios sachets para tener, porque se puede acumular, se puede tener. Sí, se puede acumular por varios meses. Si no está abierto, te dura 3 meses. Claro. Abierto, sí, te dura 2 meses en la heladera. Ah, mira. Por supuesto, siempre doblándolo o lo pasás algún plástico, digamos, alguna cajita, algo que vos quieras, en algún envase. Pero si no, en el sachet mismo, si lo vas cerrando, no hay ningún problema. Muy bien. Bueno, creo que es muy importante saber que son de productores entre San Marcos y Capilla del Monte, los pequeños que van juntando la leche, digamos, y después hay un productor que hace este queso. Y bueno, es una compra comunitaria que se va a hacer, por favor anotarse con anticipación, este viernes ya se entrega de 10 a 12 del mediodía en Viaraba. Sí, aquí en la radio. Y después a la tarde de 17 a 20 horas. Y el sábado de 10 a 13 horas. Uh-huh. Así que pedimos que los que quieran se anoten por WhatsApp. Vos ahora dirás los números de teléfono. Sí. Hay dos teléfonos. Y bueno, el costo va a ser de 165 pesos los 500 gramos, el medio kilo. Sí. Imagínate que dan costo por kilo de 330 pesos. En este momento un queso de vaca sale eso por kilo. Sí. Sí, o sea que realmente el queso de cabra siempre es mucho más caro, por lo general en este momento se puede conseguir, no sé, ponerle en plaza 500 pesos el kilo. Uh-huh. Entonces realmente vale la pena y bueno, es una propuesta. Sí. Ojalá haber, el que quiera. Ah, atención porque hay 50 unidades nada más, así que hay que reservarlas, podés comunicarte ahora mismo al ahora no porque está hablando por teléfono, pero al 15-577-087, 15-577-087, el teléfono de Mechi, y si no, al clásico de Viaraba, al 15-611-145, para reservar tu queso untable de cabra, grueso tipo requesón, en sachet, medio kilo, 165 pesos, y ayudar a sostener la producción local. Mechi, muchas gracias, ¿eh? Esto es la primera. Genial. Esta es la primera. Es la primera. Vamos a empezar una temporada de compras comunitarias esperando tener productos cercanos a nuestra localidad, que tengan poca huella de carbono, entonces, para los que entienden esto. Y además que sea un producto genuino, de alta calidad y, bueno, lo más accesible que podamos. Muy bien. Van a ver, ya van a tener otras sorpresitas en poco tiempo, pero bueno, comenzamos, creo que este es como, es la niña bonita, digamos. Claro. Porque realmente el queso de cabra tiene muchísimas virtudes, pero además creo que tiene que ver con este desarrollo que queremos de pequeña producción, que no sea, digamos, tan perjudicable para el monte, sí, porque sabemos que el tema de los animales en el bosque nativo hay que tener mucho cuidado. Entonces las pequeñas producciones hace que sea sostenible el monte nativo. Claro que cuando sí. Tenemos grandes producciones, traen problemas a nuestro territorio. Entonces está bueno apoyar los pequeños emprendimientos que sean sustentables también en el tiempo, ecológicamente, ¿no? Sin duda. Mechi, gracias por sumarte entonces a esta iniciativa, también junto a Cooperativa Viaraba. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo, gracias a todos. Abrazo, chau, chau. Mechi Zuluaga conversaba con nosotros. Se viene la compra comunitaria, iniciativa de Cooperativa Viaraba, aquí junto a una radio. Este viernes entonces se estará entregando este queso untable de cabra. Tenés que reservarlo al 15-577-087.